tengo el alma rota. Me cansé de seguir tu dirección. Me enjaulé en la cárcel de los idiotas, condenado a la derrota sin ninguna explicación. Presenté mis respetos a Cupido, le clavé sus flechitas del amor, maldecí nuestro cruce de caminos, el haberte conocido, princesa sin compasión. Quiero borrar tu nombre de mis ojos, imaginar un mundo sin ti. Ya no seré el alma.